Mire, en el acta por lo menos no surge lo que usted me está diciendo. En el acta surge que hay dos testigos hábiles, sí surge que hubo un problema como una resistencia por parte del imputado gallego a ser retenido. Eso sí surge que hubo un altercado, pero nada más.